Buen día, Carmen, Lili, Adolfo y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy les traigo el top 10, las 10 canciones más importantes del mundo, según el top 100 de la revista Billboard para la presente semana. Number 10. Top número 10 para Ariana Grande con Seven Rings, canción que lleva 16 semanas en cartelera, ya ocupó el número 1 y la anterior semana era el número 6. Number 9. Top número 9 para Billie Eilish con Bad Guy, canción que lleva 6 semanas en cartelera, ya ocupó el número 7 y la anterior semana fue el número 9. Number 8. Top número 8 para Halsey con Without Me, canción que lleva 31 semanas en cartelera, ya ocupó el número 1 y la anterior semana fue el número 7. Number 7. Top número 7 para Post Malone y Swan Lee con Sunflower, canción que lleva 29 semanas en carteleras, ya ocupó el número 1 y la anterior semana fue el número 5. Number 6. Top número 6 para Post Malone y Wow, canción que lleva 20 semanas en cartelera, ya ocupó el número 2 y la anterior semana fue el número 3. Number 5. Top número 5 para Logic featuring Eminem con Homicide, canción de estreno esta semana. Fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic. Couldn't had it any ready for anybody to buck back. Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, slim shady with rabies. Number 4. Top número 4 para Jonas Brothers con Soccer, canción que lleva 10 semanas en cartelera, ya ocupó el número 1 y la anterior semana fue el número 4. Number 3. Top número 3 para Taylor Swift featuring Brandon Urie con Me, canción que lleva 3 semanas en cartelera, ya ocupó el número 2 y la anterior semana fue el número 2. Number 2. Top número 2 para Shawn Mendes con If I Can Have You, canción que se estrena esta semana en esta posición. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading. Number 1. Esta es la canción más importante del mundo, Lil Nas featuring Billy Ray Cyrus con Old Town Road, canción que lleva 10 semanas en cartelera, ya ocupó el número 1 y permanece por sexta semana en el número 1. The horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the boots black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Estas fueron las 10 canciones más importantes del mundo, según el listado de la revista Billboard para la presente semana. Yo soy Nicky Cuervo. Seguimos con más noticias, más información en el Café Mañanero. Drive home safe and remember, don't drink and drive.